Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva emisión del Ombelico del Mundo, el programa que todas las semanas intenta echar luz sobre lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Un programa el día de hoy extremadamente extraordinario, ¿sí? En el sentido de que está completamente fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer todos los miércoles, no solamente porque tenemos realmente en total y pleno desarrollo en este preciso momento una enorme pueblada en la ciudad capital del Ecuador, en Quito, sino también porque quienes integramos el programa, el aire del día de hoy, somos pocos y además hay algún que otro retorno. Luego de muchos años tenemos al señor Rodolfo Seco detrás de los controles de Ombelico del Mundo, cosa que no sucedía desde los primeros programas, ¿eh? Y además anda dando vueltas el que ha sido el operador oficial de Ombelico del Mundo durante su primera y segunda temporada, ¿eh? Nuestro amigo Fernando, que ahora está con una compañía hermosísima junto con él acá en el estudio de Radionauta. La verdad que es muy lindo ver cómo van cambiando los tiempos, vamos avanzando, pero cuando se necesita una mano, siempre la gente que está es la que te ayudó desde el primer momento. Así que la verdad, un gran abrazo y muchísimas gracias a Rodolfo, que está en este momento en la operación técnica. El señor Lucio Garriga Olmo es quien está en este momento en el estudio, frente a los micrófonos. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes para todos, todas y todes. Un nuevo programa de Ombelico que será mi primer programa bajo la administración técnica, la operación técnica del señor Rodolfo. Yo como integrante en el último tiempo de este envío periodístico, será la primera vez que esté acompañado al aire de, bueno, Rodo, justamente como le decimos acá. Pero como venimos haciendo ya hace tiempo y como ya es costumbre en este programa, esté quien esté detrás de los botoncitos, esté quien esté como operador técnico, vamos a seguir analizando lo que pasa en el mundo y, como bien decías, sin dudas vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ecuador, en las ciudades de Quito, en las ciudades de Guayaquil, en las montañas de Ecuador, en las playas del Pacífico también. Vamos a hablar de lo que ocurre en este país latinoamericano que vive momentos de mucha efervescencia social, mucha protesta en los últimos días contra el gobierno de Lenín Moreno, videos que nos llegan, fotos que llegan desde distintos medios de comunicación, algún que otro conocido o contacto o fuente que tenemos en aquel país nos muestra, la verdad, que registros fílmicos o audiovisuales terroríficos en algunos casos de lo que está ocurriendo en Ecuador y de, además, una masividad muy sorprendente para lo que venía siendo la calle ecuatoriana en el último tiempo. Pero lo que respecta a otras regiones del mundo, a otros puntos cardinales, por supuesto, vamos a viajar también a Medio Oriente, porque, como viene siendo costumbre en el último tiempo y además en este programa, los miércoles ocurren cosas importantes. Sí, efectivamente. En este preciso momento también hay un debate. A ver, por un lado tenemos a una ofensiva que se está llevando adelante, militar por parte de Turquía en contra del Kurdistán sirio, la zona norte de Siria, el Rojava, ¿no? Que ha sido incluido dentro de racontos heroicos de la resistencia del pueblo kurdo en contra del Estado Islámico. Durante un periodo ha sido inclusive sostenido militarmente por los Estados Unidos, y la decisión de Donald Trump de abandonar la región permite a Tayyip Erdogan avanzar, ¿no? Sobre aquellos lares, y hay también una discusión muy grande en los Estados Unidos. En este momento estaba justamente mirando un par de cables de agencia que sostienen que hay senadores en los Estados Unidos que están proponiendo ya decomisar los activos que tiene Turquía, sí, en sus bancos, justamente por lo que está sucediendo. Bueno, lo vamos a estar seguramente profundizando dentro de unos pocos minutos. Nos vamos a ir a Irak también, a donde tenemos también una serie de novedades con fuertes manifestaciones, ¿no? Que hubo en Bagdad. Nos vamos a ir también a Portugal a tratar de entender un poco ese modelo portugués que ha sido estado de boga, ¿no? De moda en sobre todo los dirigentes ligados al Frente de Todos que últimamente están viajando por el mundo presentando modelos, ¿no? Primero fue el modelo portugués, ahora así está de moda el modelo Uruguay, también Uruguay. Se habló del modelo ucraniano, ¿no? Todo tiene que ver con cómo lograr negociar con el Fondo Monetario Internacional una salida para la República Argentina, y también te vamos a explicar por qué no ninguno de esos modelos se puede aplicar aquí en la República Argentina. Bueno, muchísimo tenemos para charlar en este Ombelico del Mundo número ya 239, que arranca de esta manera. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos. Muchas gracias, señor presidente. La voz era del actual presidente de la República del Ecuador, el señor Lenín Moreno. Y esto que hemos escuchado ha sido una conferencia de prensa que se ha dado a conocer la pasada semana, sí, el viernes, en donde repetía que las medidas que se tomaron a partir del pasado jueves no se iban a echar para atrás. Nosotros la semana pasada algo habíamos intentado bosquejar, adelantar acerca de lo que sucede en Ecuador. Ahora ya tenemos los datos y la idea más clara como para poder tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacer brevemente un poquito de historia. El Ecuador, luego de las elecciones del año 2017, cambió de mando, aunque no debería haber cambiado de color político. El presidente que en este momento está en el gobierno del Ecuador, Lenín Moreno, justamente se presentó como sucesor de quien había gobernado el Ecuador, el señor Rafael Correa, durante dos mandatos consecutivos. Por primera vez en la historia democrática del Ecuador, un presidente logró concluir dos mandatos consecutivos. Desde 1996 es el único que lo logró. Todos los demás cayeron antes de terminar el primer mandato. Eso también habla bastante de la inestabilidad histórica que tiene el Ecuador en términos políticos. Lenín Moreno decidió emprender un cambio muy radical con respecto a la política de la Revolución Ciudadana que se había instalado en el Ecuador desde el año 2007 y justamente modificó no solamente el plantel de gobierno, sino también el rumbo que el gobierno tomó a partir de su presidencia. Se acercó a los sectores más neoliberales y a la derecha política del Ecuador, y además empezó a llevar adelante una política de ajuste, una política de reestructuración de las necesidades financieras del Ecuador, que lo llevaron a pedir una serie de préstamos. Así es. El préstamo más grande lo ha concedido el Banco Mundial, junto con el Banco el Banco Interamericano de Desarrollo, pero el sector, digamos, más influyente desde el punto de vista de las decisiones políticas financieras en el Ecuador en este momento está representado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, porque hay más de 4.000 millones de dólares pedidos por parte del Ecuador como forma de préstamo para poder sostener justamente las cuentas del país, que han sido efectivamente concedidos por el Fondo Monetario Internacional, que como bien sabemos los argentinos y las argentinas nos pide siempre algo a cambio de lo que nos ha prestado. Y en este caso se trata de medidas de ajustes. Yo te presto dinero, pero vos tenés que garantizarme que vas a cerrar las cuentas de una manera en la cual nosotros vamos a poder asegurarnos el repago de ese dinero que nosotros te estamos prestando, con intereses incluidos. Esto obviamente modificó por completo la propuesta económica que había quedado desde la Revolución Ciudadana e inclusive desde antes. Recordemos, Ecuador es uno de los principales productores de petróleo del mundo. ¿Sí? Es era en realidad uno de los países pertenecientes a la OPEP, a la Organización de Países Productores de Petróleo a nivel internacional, y justamente por esa razón el Ecuador y el pueblo ecuatoriano estaba acostumbrado a poder llegar a obtener combustible a un precio realmente muy accesible, y sobre eso se ha basado la producción agrícola y la producción general del Ecuador de todos los sectores sociales. El presidente Lenín Moreno decidió de un día para el otro quitar los subsidios que permitían justamente abastecerse a millones de ecuatorianos, no solamente en sus actividades domésticas, sino también y sobre todo en sus actividades productivas. A esto se le agregan una serie de reformas o propuestas de reformas que Lenín Moreno presentó ante la Asamblea Nacional, que prevén justamente un paquetazo fiscal, quitarle a los sectores populares la posibilidad de tener reducciones fiscales y de esta manera a ayudar los sectores que ellos llaman productivos, la burguesía nacional, los sectores financieros, a de alguna manera tratar de reactivar la producción ecuatoriana. Pero al fin y al cabo, ¿quién paga todo esto? Obviamente son los sectores bajos, los sectores populares del Ecuador. Esto sí generó una verdadera pueblada. Sí, porque además en Ecuador y en esta clase de países que son productores de petróleo, como es el caso ecuatoriano, el precio el precio de la nafta, el precio de los combustibles, no tiene muchas variaciones a lo largo de los años. Ecuador venía con un precio del petróleo y de la nafta más o menos estable en el último tiempo, y además es un recurso, un producto que es de uso obligatorio, digamos, para el transporte, obviamente, pero además para la producción agrícola y ganadera de Ecuador, especialmente en las grandes extensiones de campo que tiene Ecuador en su economía dedicada a la producción de materias primas en algunos casos. Por lo tanto, el aumento en el precio de los combustibles como el diésel y la nafta son medidas que generan mucho rechazo, no solo en los sectores más empobrecidos, sino también en los sectores de la clase media, que tienen por supuesto su propio auto o tienen los recursos necesarios para tener sus propios medios de transporte, que genera justamente un rechazo muy amplio a las medidas anunciadas por Lenín Moreno. De hecho, los primeros en salir a la calle, claro, fueron los transportistas, ¿sí? Los sectores ligados a y sectores ciudadanos. Exactamente, sectores urbanos, ¿sí? Taxistas, camioneros, transportistas de transporte público y privado, que efectivamente empezaron a protestar en contra de la medida. Luego, estas protestas se fueron cada vez masificando más, incluyendo también otro tipo de reclamos, porque en realidad la quita de subsidios, el paquetazo como se lo conoce en Ecuador, no es nada más ni nada menos que la gota que hizo rebalsar un vaso que ya estaba bastante lleno y que tiene que ver con un conflicto abierto entre el actual gobierno Lenín Moreno y quienes habían sido sus, no solo sus aliados, sino sus compañeros adentro de Alianza País, adentro del partido de gobierno hasta el año 2017. Lenín Moreno se recostó en el apoyo, en el aguante que le ha dado los sectores tradicionales del poder neoliberal en el Ecuador, y justamente esto ha generado una serie, ha enturbiado la relación con movimientos sociales, con sindicatos, con grupos ligados en cambio a la tradición más correísta, más de la Revolución Ciudadana, que justamente llegado este paquetazo querido por el Fondo Monetario Internacional, se encontraron frente al panorama de la vuelta a lo que Correa siempre llamó la larga noche neoliberal en el Así Ecuador es. Históricamente en todos sus discursos. A todos estos se juntaron, se sumaron una serie de organizaciones que siempre han sido críticas del correísmo, Así con es, Correa sí. y con Lenín Moreno, que tiene que ver con la Coordinadora de Organizaciones, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, exactamente, que inclusive en las últimas elecciones presentó una lista aparte de Alianza País. Se presentó a las elecciones como opositora a Revolución Ciudadana con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, ¿no? Que era este movimiento que reunía justamente a muchas de las entidades indígenas que en este momento están en Quito. Llegaron en la noche de lunes aproximadamente 20.000 indígenas desde diferentes partes de el territorio ecuatoriano, y justamente ahí han empezado las marchas más duras, han empezado los cortes de ruta, han empezado los piquetes, piquetes, han empezado efectivamente las medidas más combativas también. Exactamente, exactamente. En el día de ayer en Ecuador se vivió nada más y nada menos que la toma del propio Congreso. Sí, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional durante algunas horas, luego hasta que fueron reprimidos los manifestantes por parte de los efectivos de la Seguridad Nacional. Y además en los últimos minutos, digamos, esto sí está ocurriendo en vivo, para los que estén escuchando en la Argentina, Ecuador tiene dos horas antes, digamos, en horario, si acaso las 7 ya son las 5, por lo tanto, son momentos donde se está desarrollando los acontecimientos. En estos momentos, además, la información que llega de Ecuador es que se logró romper el vallado que protegía la casa de gobierno en Quito. Palacio Carondalet. El Palacio Carondalet. No lo conozco. Yo he estado en un lugar hermoso y la verdad que ver los videos que están llegando desde Quito de el fuego, la represión por parte de la policía en todo alrededor de esa zona tan linda, tan bonita, tan colonial que tiene Quito, la verdad que pone la piel de gallina. Sí, además bueno, como decíamos, también las manifestaciones con cortes de ruta, con asambleas en las distintas regiones donde hay presencia de pueblos originarios y la confluencia que se vivió hoy en Ecuador también de las movilizaciones de los pueblos originarios con los sindicatos quizás ya más tradicionales de Ecuador. Estamos hablando del Frente Único de los Trabajadores y de otras organizaciones sindicales que reúnen a esta clase obrera que también se suma, por supuesto, a las movilizaciones por los intentos también que tiene el gobierno de aprobar una reforma laboral que también viene de la mano de este paquetazo y que, entre otras cosas, establece nada más y nada menos que las vacaciones de los empleados públicos pasarán de los actuales 30 días a 15 días, es decir, la reducción de la mitad de las vacaciones por año, y que los trabajadores de las empresas públicas van a tener que pagar un día de su salario como impuesto total. Una retención, digamos, claro, de un día de salario por mes para aportar a las arcas públicas del Estado, ¿no? En este objetivo que tiene el gobierno de Lenín Moreno de reducir el famoso déficit fiscal. Todo aquel que se ha movido en contra de este paquetazo neoliberal en el Ecuador ha sido tildado directamente de zángano correísta, una expresión que el mismo Lenín Moreno dio en cadena nacional, justamente subrayando la inutilidad de los movimientos sociales y de aquellas personas que adhieren a ellas y que se han volcado a las calles de Quito para supuestamente tratar de defender los privilegios que tienen por contar con subsidios, por contar con planes sociales, un discurso que conocemos bastante bien también aquí en la República Argentina. De hecho, Lenín Moreno fue mucho más allá y sostuvo el hecho de que las manifestaciones están siendo orquestadas por Rafael Correa, que recordemos se encuentra en este momento en Bruselas. Rafael Correa no puede pisar el territorio ecuatoriano porque tiene un pedido de captura pendiente y en caso de efectivamente volver a su país podría llegar a hacerse efectivo. Lenín Moreno, de hecho, ni bien llegó al poder, promovió un referéndum que, entre otras cosas, inhabilitó cualquier ecuatoriano a poder ejercer un tercer mandato presidencial. Esto obviamente fue un referéndum hecho ad hoc, hecho a propósito para tratar de eliminar a Rafael Correa de cualquier tipo de competencia electoral de cara a los próximos años. Y decía Lenín Moreno, lo que dijo en cadena nacional es que detrás de todo esto está nada más y nada menos que Nicolás Maduro y Venezuela. Otro de los argumentos que también hemos escuchado muchísimo en los últimos tiempos. Vamos a escuchar qué le respondió el señor Rafael Correa en las últimas horas a esta cadena nacional de Lenín Moreno. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El pedido oficial que hace justamente el correísmo en este momento es ese, el llamado a nuevas elecciones. En este momento en las calles de Ecuador, decíamos, hay realmente una conmoción muy importante que tiene que ver principalmente con las manifestaciones que se dieron en el día de ayer y que terminaron con un intento de toma de la Asamblea Nacional. En este momento tenemos entendido que hay un intento de toma del Palacio de Gobierno. Para poder entender qué es lo que está sucediendo en este momento en Quito, estamos en comunicación con Carlos Pazmiño, quien es periodista y además director de la revista Crisis de El Ecuador. Carlos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Carlos, ¿me escuchás? Tenemos ahí algún problema en la comunicación. Bueno, les comentaba mientras tanto que en Quito en este momento hay una movilización muy importante. El actual presidente Lenín Moreno, que durante un breve periodo había trasladado la capital, en realidad la sede de gobierno, la capacidad ejecutiva del gobierno a Guayaquil, la segunda ciudad más importante que tiene en este momento el Ecuador, se volvió a Quito justamente para tratar de enfrentar desde la perspectiva, desde el protagonismo de la presidencia esta situación. Hay una serie de cables de la agencia EFE, por ejemplo, que dan cuenta del hecho de que en este momento Lenín Moreno está siguiendo la situación de las calles de Quito justamente desde la capital. Hasta el momento, por lo menos los reportes de prensa hablan de más de 500 detenidos que se han registrado en los últimos días. También tenemos a por lo menos 73 heridos durante las represiones llevadas adelante por la policía y las fuerzas de seguridad. Hay acertado un muerto, una persona ha fallecido justamente a causa de, la acción de un automovilista que lo atropelló durante uno de los cortes de ruta, pero hay también reportes de medios que todavía no han confirmado la información que hablan de muchos más fallecidos bajo la represión de las fuerzas de seguridad. Ahora sí deberíamos estar en comunicación con Carlos Pazmiño. Carlos, muy buenas tardes, ¿me escuchás? ¿Carlos? Hola, Carlos, ¿me escuchás? No, seguimos sin poder conectarnos con Quito. Carlos Pazmiño es director de la revista Crisis, una revista que pueden buscar, es justamente revistacrisis.com, es Revista Crisis EC en Twitter y en redes sociales. Es una revista que tiene mucha relación con aquellos movimientos. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí, Carlos, ¿me escucha? ¿Me podés escuchar? Federico Larsen te habla desde La Plata. Hola. No me escucha, no me está escuchando, hola. Carlos. Bueno, si te parece, Rodo, vamos con un poco de música para ver si logramos solucionar los problemas técnicos y ya volvemos con las novedades de Ecuador. We'll be right back. existir. Determinar el sentido de nuestras naciones al margen de otras, entre comillas, mayores, llenas de trabas, llenas de jugos, hacer cualquier cosa para dominar a estos pendejos. ¿Cuáles pendejos? Puedo creer que no tengamos los huevos a salir adelante sin naciones padres, sin padrinos, FMS y solo entre vecinos. Puedo creer que podamos determinar el destino de nuestras gentes combatiendo lo que es urgente. No creo en que hagamos del norte. No creo en que hagamos del norte. No creo en que hagamos del norte. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del mundo. Para una mirada global. Bueno, seguimos haciendo Lombelico del Mundo. Hemos estado intentando reconectar el contacto con Ecuador. No lo hemos logrado, pero vamos a seguir intentando. Así que nos quedamos a la espera de ver si podemos tener algún tipo de reporte sobre lo que está sucediendo en este momento. Y de todas maneras vamos a estar obviamente atentos a comunicaciones oficiales que se vayan dando en estos minutos que se vienen. De todas maneras, en el día de ayer, si no me equivoco, los compañeros de al sur del Río Bravo entrevistaron, si no me equivoco, un asambleísta, ¿no? De Alianza País. Así es. Para charlar justamente de lo que tiene que ver con el Ecuador, y que van a poder encontrar esa misma nota en el www.ombelico.com.ar. Justamente yo todavía no tuve el tiempo de leerla, te voy a ser sincero, Lucio, acerca de lo que está sucediendo justamente y las razones, ¿no?, de lo que viene sucediendo en Ecuador. Sí, porque hablando, bueno, ayer con Gabriela Rivadeneira en el sur del Río Bravo, justamente. Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Sí, y también presidenta entre el año 2013 y 2017 de la Asamblea Nacional de Ecuador. Fue una dirigente muy importante del correísmo de la Alianza País, una mujer que tiene mucho futuro político también, se la mira con esos ojos de cara al futuro de lo que será el futuro, justamente, valga la redundancia, político de Ecuador. Y nos decía, bueno, que la situación es muy crítica, que hay mucha violencia y que además a mí algo que me llamó mucho la atención, les preocupa el vaciamiento de la institucionalidad que está viviendo Ecuador, porque la Asamblea Nacional no funciona, porque la presidencia de Lenín Moreno abandonó la ciudad y se tuvo que ir a Guayaquil, justamente, a otra ciudad, para poder seguir gobernando. Y además lo que decía, bueno, Gabriela, es que lo que ellos denuncian, por lo menos desde algunos sectores económicos, es que las medidas del acuerdo económico son un tratado de libre comercio encubierto, camuflado. Mira. Con los Estados Unidos y con algunos otros organismos multilaterales. Llamativo, me hizo ruido, me llamó la atención. Sí, habría que ver, porque obviamente los tratados de libre comercio tienen que ver con otras cuestiones, pero quizás a lo que se refería es que las políticas de los tratados de libre comercio generalmente tienden a hacer exactamente lo mismo, es decir, a modificar las condiciones laborales, las condiciones de inserción de las empresas extranjeras en un determinado territorio para promover supuestamente la inversión y el negocio, y lo camuflan a partir de la baja de los aranceles a la importación y exportación de bienes. Eso más o menos me imagino que se refería a algo parecido a eso. De todas maneras, ya en un ratito va a estar en ombelico.com.ar esta nota que los compañeros y compañeras de Al Sur de Río Bravo le hicieron ayer a quién fue la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Nosotros nos vamos a Siria. Bienvenidos entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Al Suria. Vas avanzando de una manera extraordinaria. Para quien no lo sepa, el señor se está especializando justamente en lo que es cobertura periodística de lo que tiene que ver con Oriente Medio, y para hacerlo, como es una persona seria, está estudiando árabe. ¿Hace cuánto? ¿Dos años? Dos años. Es una cosa impresionante. Hace 2 años que está estudiando árabe para poder cubrir a la perfección lo que viene sucediendo en aquellas zonas. Al-Suria. Eso sería muchas gracias, me imagino. No, eso es, ya entendí la clase, digamos, el material sobre Siria. Ah, mirá. Muy bien. ¿Nos podés contar en castellano? Sí, por supuesto, porque las novedades nos llevan entonces al norte de Siria, al sur de Turquía, a esa frontera que en el último tiempo nos ha dado mucho de lo que hablar, porque los enfrentamientos que veníamos anticipando acá, que veníamos analizando entre el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y las Fuerzas Democráticas Sirias, este grupo militar que logró reunir a lo largo de los años a distintos organismos y grupos político-militares del Medio Oriente, no solo kurdos, sino también asirios, armenios, turcomanos, yazidíes, distintos grupos sociales reunidos en las Fuerzas Democráticas Sirias, que funcionaron hasta la liberación y hasta la caída del califato del Estado Islámico, como califato, no como guerrilla ni como grupo terrorista. Califato se refiere al control territorial, ¿no? Así a la es. Capacidad de gobernar sobre un determinado territorio. Así es. Lo cierto es que las Fuerzas Democráticas Sirias funcionaron en esta lucha como el principal aliado de los Estados Unidos en el territorio, en las bases, en el suelo. A lo largo de los años, Estados Unidos logró ahí una coalición muy interesante que consistía en el apoyo aéreo por parte de Washington y la avanzada territorial, digamos, de las fuerzas democráticas sirias, una alianza que provocó nada más y nada menos que la liberación de Raqqa, o Al-Raqqa, como prefieran decirla, lo que era la capital del califato, una de las ciudades más importantes de Siria, de todo el país sirio, justamente. Lo cierto es que el domingo a la noche, el gobierno de los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que se retiraba de, o que se iba a retirar, mejor dicho, que se iba a retirar del norte de Siria. Esto quiere decir que iba a sacar a los soldados que funcionaban como veedores internacionales, podemos decir, de el acuerdo logrado hace unos meses, que consistía básicamente en un patrullaje conjunto entre Turquía y los Estados Unidos en la frontera siria para evitar enfrentamientos entre Turquía y las fuerzas democráticas sirias y los grupos militares kurdos. ¿Por qué? Porque los grupos kurdos y las fuerzas democráticas sirias y el gobierno de Ankara son enemigos entre sí, no tienen buenas relaciones, son la verdad que bastante enemistados en este último tiempo. De hecho, para Turquía los kurdos son terroristas. Punto. Así es. No hay otra forma. Por lo tanto, se había llegado a esa solución de un patrullaje conjunto. Estados Unidos anunció que se retiraba y lo que quedó en evidencia es que Donald Trump le estaba dando la luz verde a Erdogan para que pueda avanzar sobre el norte de Siria, para que pueda atacar a los distintos grupos kurdos presentes en esa región, con el objetivo, dice Turquía, de formar una franja de seguridad a lo largo de más de 400 kilómetros de largo, que buscan, según el gobierno de Ankara, primero, construir una zona de seguridad en la frontera turca, teniendo en cuenta los enfrentamientos que todavía existen en Siria, y además poder construir un refugio seguro para los más de 3 millones de refugiados que viven en Turquía, que han sido expulsados justamente de Siria a lo largo de esta guerra. Como quedó en evidencia con la salida de los Estados Unidos de la región, era que Turquía tenía luz verde para avanzar, cosa que hizo. A ver, hay un par de cuestiones que te voy a preguntar, seguramente vos tenés mucha más idea que yo. Tengo entendido que los soldados estadounidenses en el norte de Siria no eran más de 100-150, ¿sí? Es decir, una presencia del punto de vista militar efectivo prácticamente nula o seminula. Que en realidad lo que cuenta no es tanto la presencia de soldados estadounidenses en cuanto armados con capacidad operativa, sí, sino su presencia en cuanto disuasión para, claro, la avanzada de los turcos en un lugar a donde hay, aunque sea un soldado estadounidense. En realidad era una cuestión más bien simbólica y casi, como decías vos, como las ofensivas aéreas, las ofensivas conjuntas se habían hecho desde lo aéreo en el bando norteamericano y terrestres del lado kurdo, tengo entendido, digamos, que estás. Entonces, me parece que esto se juega mucho más en el campo de la diplomacia, de la política y de la estrategia que en el campo de lo militar concreto y real, por lo menos entre Turquía y los Estados Unidos, que además son aliados en la OTAN, y sabemos que también Turquía está jugando un poco a dos puntas, ¿no?, con los rusos. Sí, lo cierto es que, como bien decías, no había una gran presencia de soldados estadounidenses en la región. Había dos puntos de observación que funcionaban como justamente el control a cualquier posible ofensiva turca en la región, justamente que tenían como objetivo evitar una avanzada turca, nada más y nada menos que porque había presencia estadounidense en la región. Lo que hace Estados Unidos es: nosotros nos retiramos, dice Donald Trump, nos retiramos de esta guerra estúpida, volvemos hacia nuestras fronteras, ¿no? El Make America Great Again, el America First, que ya conocemos. Con ese discurso Donald Trump anuncia que se retiran y entonces las fuerzas democráticas sirias lo que dicen y sacan un comunicado muy fuerte es: nos apuñalaron por la espalda. Porque las fuerzas democráticas sirias dependían de los Estados Unidos para evitar esta ofensiva turca, porque saben que va a ser una ofensiva turca con todas las letras. Y que ya arrancó. Y que ya arrancó, y que ya tiene nombre, que se llama Manantial de Paz. Sí. Le puso el comando de las Fuerzas Armadas Turcas, seguramente con el aval del propio Erdogan. Bueno, hoy miércoles comenzó esta ofensiva que, como decíamos, se estaba esperando, se creía totalmente posible y que se estaba tratando de evitar por algunos sectores. Bueno, lo cierto es que en el día de hoy Turquía ya bombardeó las ciudades de Ras al-Nai, Tel Abyad y Kamijil, que son tres ciudades que están justamente en la frontera turco-siria y que además Turquía confirmó en el UL, también hace minutos nada más, antes de comenzar el programa, confirmó que comenzó la ofensiva terrestre, por lo cual no será solo una ofensiva aérea como se creía en algún momento, sino que por supuesto también contará con la presencia de soldados turcos en el territorio sirio. Y acá empiezan los problemas, porque lo que están diciendo las fuerzas democráticas sirias es: nosotros estábamos preparados para una ofensiva turca, o mejor dicho, estaba dentro de lo posible. Ahora, es por supuesto que estamos dispuestos a dejar la vida para defender nuestro territorio y, por supuesto, a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, lo que podemos decir en Siria es que, primero, es una guerra que nunca termina, que comenzó en el 2011, que nunca termina, y no solo que nunca termina, sino que siempre tiene conflictos nuevos. Se les venía sumando al conflicto sirio lo que ocurre... A ver, además de lo que ocurre en este momento en Siria, me imagino que uno de los grandes problemas que puede llegar a tener en este momento Turquía tiene que ver con Irán y lo que viene sucediendo a nivel internacional y las decisiones por parte de Donald Trump de llevar adelante justamente este conflicto que desestabiliza la región. Mientras tanto, te voy contando, llegó ya la reacción de varios actores en este conflicto. La Unión Europea ya pidió oficialmente a Turquía que pare de inmediato la ofensiva en contra la zona norte de Siria, a donde se encuentran todavía más de un millar de exmilicianos del Estado Islámico que están en las manos justamente de las fuerzas democráticas sirias de los kurdos, y justamente el grave problema podría ser el hecho de que terminen siendo liberados, inclusive sin querer, estos foreign fighters, como le dicen los europeos. También hubo una reacción, mira vos, por parte de la Casa Blanca, que sacó un comunicado diciendo que la invasión turca es una pésima idea y que los Estados Unidos no van a sostener de ninguna manera este ataque. De hecho, lo hicieron abandonando la región. Y también hay una serie de declaraciones por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el noruego, que salió a decir Turquía tiene preocupaciones legítimas con respecto a su seguridad por los ataques terrorísticos que sufrió en el pasado, pero le dice al gobierno de Erdogan que tiene que accionar con mucha moderación. Es decir, le están pidiendo todos: mira, no te pases, anda despacito con lo que estás haciendo, porque esto puede ser un gran problema. El Consejo de Seguridad de la ONU también fue ya llamado a reunirse en los próximos días para tomar una posición con respecto a la situación en Kurdistán. Sí, perdón por la interrupción. Como decías, ya hay algunas repercusiones internacionales. La que me resulta interesante destacar es también la del gobierno británico, a través de su canciller Dominic Raab, que dijo que el gobierno británico de Boris Johnson tiene serias preocupaciones porque se corre el riesgo de desestabilizar la región, exacerbar el sufrimiento humanitario y socavar el progreso realizado contra el ISIS, que son las tres razones más importantes que puede llegar a provocar esta ofensiva turca en la región, y que son nada más y nada menos que profundizar un conflicto que, como decíamos, todavía no termina y que puede provocar todavía aún más la crisis humanitaria que existe en el norte de Siria. Y además, al mismo tiempo, lo que están advirtiendo las fuerzas democráticas sirias, lo que están diciendo es: no tenemos la capacidad ni militar, ni táctica, ni técnica para, por un lado, enfrentar a Turquía y, por el otro, seguir controlando a las células dormidas del ISIS y a los más de 10.000, a los miles de combatientes justamente del ISIS que tenemos detenidos. Por lo tanto, si nos dedicamos a Turquía corremos el riesgo de que vuelva a resurgir el Estado Islámico. Y si nos dedicamos al Estado Islámico, Turquía nos invade. Por lo tanto, lo que han dicho las fuerzas democráticas sirias es: tenemos que elegir, vamos a combatir a Turquía en el norte del país porque tenemos la capacidad, porque estamos dispuestos y porque lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, pero no nos pidan milagros, más o menos lo que están diciendo las fuerzas democráticas sirias, porque es inevitable que el Estado Islámico encuentre un lugar para volver a resurgir luego de la caída de su califato. Y esto ya se empezó a ver ayer mismo, cuando el Estado Islámico reivindicó un atentado en Raqqa, lo que era la capital del califato, la ciudad siria. Bueno, más de 10 muertos en un atentado provocado por el Estado Islámico, reivindicado también en el día de ayer. Y una de las principales consecuencias, ¿no? Por un lado, el resurgimiento del ISIS con este caso concreto, y además las primeras víctimas de la ofensiva turca. Todavía no está claro el número de muertos que hay a lo largo de esta primera jornada de funcionamiento de la ofensiva Manantial de Paz, pero lo cierto es que los informes hablan de 11 muertos como mínimo, de los cuales 8 serían civiles. Por lo tanto, ¿no? La profundización de esta crisis humanitaria, según la organización Save the Children, en la región que va a atacar Turquía, o que se prevé que pueda entrar en conflicto, viven 6 millones de personas, 1.600.000 necesitan ayuda humanitaria y más de 650.000 son desplazados desde otras regiones de Siria. Por lo tanto, se suma el conflicto turco-sirio, turco-kurdo, a una región que ya está azotada y destruida por las crisis humanitarias. La excusa que está utilizando desde el punto de vista humanitario Erdogan para llevar adelante justamente esta operación es la necesidad de generar un cordón a donde dejar más o menos unos 3,6 millones de personas que son justamente sirios y que se encuentran en Turquía porque han sido desplazados de Siria, pero además han sido prácticamente bloqueados en Turquía a causa del acuerdo que ha logrado Angela Merkel con el presidente de Turquía, Erdogan, ya en el año 2016. Si no me equivoco, un acuerdo a través del cual la Unión Europea prácticamente subsidia a los centros de detención de migrantes en las costas turcas para evitar justamente que tantos sirios puedan atravesar el Mediterráneo hacia las costas de Grecia y a partir de ahí activar la famosa ruta de los Balcanes, ¿no? Aquella ruta que por tierra llevaba a miles y miles y millones de sirios a través de la ex Unión Soviética, Yugoslavia, hacia Hungría, hacia Austria y de ahí hacia el centro de Europa. Para parar todo eso es que la Unión Europea firmó un pacto con Erdogan que ahora se convirtió prácticamente en una moneda de cambio realmente muy pesada para la Unión Europea, porque la utiliza Erdogan para poder llevar adelante esta ofensiva militar a la cual la Unión Europea también se está oponiendo. También me resulta interesante el rol de Rusia. También sí, porque bueno, lo cierto es que es muy interesante la tríada turca-rusa-estadounidense. Ahí hay una relación tripartita entre Vladimir Putin, Donald Trump y Erdogan muy interesante, porque por un lado lo que ocurre entre Estados Unidos y Turquía es un distanciamiento por el acercamiento al mismo tiempo entre Turquía y Rusia a través de la compra del sistema de autodefensa aéreo S-400, el sistema más importante del mundo que existe en la actualidad. Turquía compró ese sistema, es más, ya está empezando a construirse en su territorio. Y los Estados Unidos, que le han dicho a Turquía y le han impuesto una serie de sanciones, porque lo que dice Washington es que es inadmisible que un país tenga, por un lado, este sistema ruso y al mismo tiempo aviones estadounidenses. Por lo que dice Trump es: si yo te vendo aviones construidos por mi industria nacional y tenés un sistema de defensa ruso, ¿cómo certifico que Rusia no espía mi sistema? Bueno, esa es la discordia que hay. Eso provocó un distanciamiento entre Estados Unidos y Erdogan, y que en los últimos días evidentemente hubo un acercamiento nuevo, porque se logró este acuerdo y porque además se confirmó la visita de Erdogan en el próximo mes a Washington, donde se va a reunir con Trump justamente para hablar de estos temas. Y lo cierto es que es interesante agregar al mismo tiempo que mientras Trump y Erdogan llegan a un acuerdo público y se muestran proclives ambos mandatarios a una solución más o menos a cargo de Turquía en la región del norte de Siria, sale el Pentágono al mismo tiempo a decir, nosotros, por lo menos salió el Pentágono a decirlo de forma anónima en algunos medios de comunicación de los Estados Unidos, especialmente los medios grandes como el New York Times o el Washington Post, donde decían fuentes anónimas, la verdad que nos sorprendió la medida anunciada por Donald Trump. No es algo aconsejable a nivel de seguridad internacional de los Estados Unidos y de los intereses nacionales en el resto del mundo. Por lo tanto, ahí hay una relación que se tiene que acomodar en algún momento, que yo no logro divisar para dónde puede ir esa relación tripartita entre Rusia, Estados Unidos y Turquía, pero lo cierto es que a todos creo que les conviene que Turquía se haga cargo del norte de Siria. Eso sí, creo que tanto a Rusia como a Estados Unidos les cierra que Turquía se haga cargo de esa región tan díscola para Siria, tan difícil para algunos países, que tiene tanta repercusión internacional. Creo que a todos más o menos les cierra que Turquía se haga cargo. El problema es que eso va sobre la piel de los kurdos. Por supuesto. Vamos a seguir hablando de Oriente Medio un rato más. Aprovechamos el hecho de que estamos solos y podemos hacer lo que querramos. Hoy faltaron nuestros compañeros Francisco Castaño y Juan Ignacio Arechaga, con lo cual nos vamos a concentrar, vamos a aprovechar, vamos a exprimirlo a nuestro compañero y amigo Lucio Garriga Olmo. Mientras tanto, nos vamos para aquellos lados también en el ámbito de la música. Omar Offendum, Destiny. Es uno de los cantantes de la nueva ola musical de Siria, justamente. It's hard living in the West when I know the East got the best of me. Could be looking in my eyes, but you never really see the rest of me now. Nah. Can you hear me, my city? Bilingual's what I'm blessed to be here. حمام السلام افتحي أجنحتك يا وطيري. وين الوعي وين؟ امشوا معي هين بين الجبلين عين حب الطرفين. أمهاتنا حبت ذاتنا مو عجبها النسباتنا. هذا الحكي بين أخواتنا زينا العرب والأمريكان. والله يرحم كل أمواتنا أغاني مثل مهاتنا. إذا إن العين بالعين ما صفى عنا عيون الشام. بلاد الشام من فلسطين لجبال لبنان قبل ما اخترعوا الحدود من اسكندرون لكردستان. فهمان جنكيز خان ما خالد ما خانونا أولاد العم بزمنا دمهم بني آدم بنوا ذنبهم على كتافنا شلنا همهم ليه؟ الله بيعلم بس ليك الفتيش والبسكيت أحسن لك من 100 مليون مسدس. تعرف ليه؟ أنا مو عجبهم بسمتك بس تبتسم رسمتك. شاب عربيا ومثقف تعطيهم خاتمتك. لسه لسه مو راضين ذكرهم كلامي ليا نص طين ساعد انه طين. وهي هي قضاء وقدر يا حبيبي. It's hard living in the west when I know the east got the best of me. Could be looking in my eyes but you never really see the rest of me now. Can you hear me, my city? Bilingual's what I'm blessed to be, yeah. حمام السلام افتحي أجنحتك يا وطيري. I write right to left, you write left to right. Metaphor of a foreigner's plight, dressed in tight. Stereo on a mic, scenario of a fight. The burial of a white, imperial at his height. The Turkish rap is the light, Semitic etiquette and might. Just have your role in your auras, poetic and light. And grab a hold of your sorrows to relieve your tomorrows. Make it easier to borrow the aesthetics you bite. Like all the Arabic loan words from Spaniards and Maras. The karma of Inquisition, visions of horror. So who's the explorer? Really, was it Columbus, Mohammed al-Idrisi, or Alpha? Ragnus, throw a hops and jobs and while you figure it out. I'm gonna start with a cipher, that's a suffer no doubt. So you might not have learned to live with me, but sure as hell can't without. I'm your destiny. It's hard living in the west when I know the east got the best of me. Could be looking in my eyes, but you never really see the rest of me now. Can you hear me, my city? Bilingual's what I'm blessed to be, yeah. حمام السلام افتحي أجنحتك يا وطيري. Yeah.

Lo cierto, bueno, para hacer un para ponerle un título a este segmento, vamos a decir que el tercer país exportador de petróleo del mundo vive un momento de efervescencia social por una crisis justamente económica y social muy profunda. Lo que está ocurriendo en Irak y principalmente en Bagdad, la capital, es que desde el pasado 1 de octubre, más o menos la misma fecha que en Ecuador, ¿no? Estamos hablando de la semana pasada, el lunes pasado. Sí. Bueno, desde el lunes pasado estallaron una serie de movilizaciones, principalmente, como decíamos, en Bagdad y en todo el sur del país. ¿Contra qué son las manifestaciones y por qué? Bueno, principalmente se desarrollan contra la corrupción del gobierno iraquí, el desempleo y por la mejora en los servicios públicos, especialmente el transporte, la salud y la educación. Y la verdad que si uno lo mira así, lo presenta de esta manera, es un escenario bastante parecido al de las primaveras árabes. Manifestaciones, movilizaciones espontáneas, en algunas con mucha cantidad de gente, fuertemente reprimidas por las fuerzas del Estado, que tienen como principal demanda más o menos las mismas consignas: corrupción, desempleo, mejor calidad de vida. Pero bueno, por el momento Irak no vive los momentos de efervescencia política que se vivieron en la plaza Taksim de Egipto o en las plazas de Túnez en el año 2011, sino que por el momento Irak se mantiene en una efervescencia social muy focalizada en Bagdad y en el sur del país, que es donde justamente existe la mayoría chiita de Irak. Recordemos, el Islam se divide entre sunismo y chiismo. Irak es un país de mayoría sunita y que Irak es un país de mayoría chiita y que tiene muy buenas relaciones en el último tiempo con la República Islámica de Irán. Nada más y nada menos que una alianza que ha provocado, por lo menos para la región, para los Estados Unidos y para Israel, otros actores importantes de este panorama regional, han generado más de una preocupación. Porque, bueno, Irán consigue un aliado muy importante en lo que se llama la medialuna persa o la medialuna de influencia iraní, que sería desde Teherán, pasando por Irak, pasando por Siria y llegando hasta el Líbano. El gobierno de Teherán conseguiría una salida al mar Mediterráneo. Lo cierto es que, bueno, Irak en todo este contexto sale a la calle. Hasta el momento hay más de 100 personas asesinadas y más de 6.000 heridos. Además, las fuerzas gubernamentales confirmaron que han sido quemados 51 edificios públicos y 8 sedes de los partidos políticos. Han sido atacados un diario, 3 canales de televisión y una cadena también de televisión en todo el territorio nacional. Y además, un nivel de violencia, ¿no?, muy criticado, no solo por la población iraquí, sino por el resto de la comunidad internacional, que ha salido a criticar justamente al gobierno de Adil Abdul Mahdi, que es el que está encargado justamente de esta situación en lo que es principalmente Bagdad. Lo cierto es que, bueno, en este clima de efervescencia social, de protesta callejera contra el gobierno central de Irak, surge un reacomodo internacional interesante, porque, como decíamos, Irak pasó a ser el último tiempo un aliado muy importante de Irán. ¿Por qué? Principalmente por lo que fue la lucha contra el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque en esa lucha desarrollaron un papel muy importante lo que se conoce como las milicias populares chiitas, que eran grupos armados no estatales que respondían de forma indirecta, algunos más directa que otros, respondían a las órdenes de Teherán. Eran grupos políticos, algunos con una organización más seria que otros, que se encargaban de combatir en contra del Estado Islámico, a favor de la integridad territorial iraquí y del gobierno central de Irak, pero siempre con una relación muy cercana con el gobierno de Teherán. Bueno, en este clima fue que salieron algunas organizaciones militares, algunas organizaciones de estas características que estamos mencionando, como la milicia Hash al-Shabid, que dijeron estar dispuestas a intervenir para evitar un golpe de Estado o una rebelión en Irak. Y esto es lo que se está denunciando. Ahora, la denuncia y el análisis de la comunidad internacional pasa si es por una manifestación legítima del pueblo iraquí o un intento de golpe de Estado, como denuncia el propio gobierno de Irak y como denuncia el propio gobierno de Irán. Lo cierto es que se está desarrollando estos acontecimientos en Irak en los últimos días. Hasta el momento hay más de 100 muertos, más de, como decíamos también, 6.000 heridos y una repercusión internacional que ha provocado las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dijo estar profundamente preocupado por la pérdida de vidas humanas durante las protestas y además solicitó la máxima contención, ¿no? Por supuesto, por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad iraquíes, que están intentando controlar a esta serie de manifestaciones, como decíamos, en el tercer exportador mundial de petróleo. Irak, un país que tiene muchísimas reservas de petróleo que en su momento sirvieron como sustento económico del propio Estado Islámico y que en estos momentos podemos decir que no se trasladan en el bienestar económico de la población porque la desocupación llega al 30% y lo que es más importante aún todavía es estas movilizaciones tienen un fuerte componente de la juventud iraquí, algo que ocurre en grandes partes del Medio Oriente que la mayoría de la población es joven. Tiene entre 18 y 25 años. Bueno, el 60% de la población iraquí tiene menos de 25 años. Y el desempleo juvenil alcanza los 40%. Por lo tanto, es una situación de, bueno, una crisis social sin dudas que provoca esta serie de medidas y esta serie de manifestaciones para exigir nada más y nada menos que mejoras en la calidad de vida. ¿Cuánto habrá incidido la historia reciente, ¿no?, de Irak en el derrotero que ha tenido en los últimos tiempos? Y también cómo habrá logrado el tejido social, esta gran juventud de la cual vos hablás, reconstruirse, repensarse. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse, tuvieron que irse de Bagdad, del territorio iraquí. Es el caso, por ejemplo, de un cantante, un rapero que encontré buscando justamente música. El rap árabe es muy bueno. Música para acompañar este bloque. Yabangi and Zain Adam. Yabangi es justamente un rapero que lo encontré a partir de una serie de entrevistas hechas por The Independent, el diario inglés británico, sobre la situación de la movida cultural en Irak, hecha justamente en Estambul, donde se encuentra en este momento. Zain Adam, en cambio, no aparece ahí en la nota, pero sí tengo entendido que se trata de otro rapero justamente de Bagdad que cantan The Sultan Ordered. يعذب بالأصوات زاد ظلمه في بلادي وسط التطور لكن نعيش كالبادية صوت الرصاص اللغة الناهية والبادية تحت خط الفخر يناجي ربه مالية فين أرد عليه مت وزد مالية كالجمالي باتوا يقيت جوعهم سنامل لا نبالي شبعة سؤالهم سنامل وجودهم صار كالعدم من يخالف حكمي تلقائيا عدم رجال الدين اطفال خطيئة رحمة الدول بهم حامل يكتم الحق في الباطل لا يجامل اقتل السلام وحي شعائري المسالم يجرم بالحكم العشائري لسنا عباد الله بل عباد السامري لسنا عباد الله بل عباد السامري طاعت أمر السلطان قال لنا عمل عميان تسعة عشر الإيمان في طاعة أمر السلطان حتى لو صلى سكران حتى لو ركب الغلمان حتى لو أجرم أو خان حتى لو باع الأوطان تحت الدين الواحد كثرة المذاهب أقنع واحد أن الدين الآخر كاذب فدين قوة مسيطرة عقولهم تلاعب لا ينام إلا عاهرات على الجانب أسلبوهم الحرية فشعبي كالخراف يفهمها بصورة سلبية جملوا تاريخهم ففخرهم أجدادهم ونبذهم أحفادهم جيل فاشل مصابهم مصابهم في سبام هاجر الصواب صبصب الكؤوس رافعوا الوسطى أنزلوا السباب الكلاب أوفياء لخناقهم قدسوا طين الناس خلاقهم أقنعناهم بالسخافة ومن ضمنها الخلافة فالخوف مسيطر حاكمهم كما الثقافة لا نهاب الثورة فصوت العبد للسيد كالنساء عورة طاعت أمر السلطان قال لنا عمل عميان تسعة عشر الإيمان في طاعة أمر السلطان حتى لو صلى سكران حتى لو ركب الغلمان حتى لو أجرم أو خان حتى لو باع Radionauta.com.ar FM 106.3 Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3 Después de tanto viaje por Oriente Medio, nos vamos hacia el viejo continente, nos vamos hacia Europa. Hay una serie de noticias que han sucedido, que van a suceder, que están sucediendo, que la verdad que nos interesan mucho. Vamos a arrancar, si les parece, por lo que viene sucediendo con el Brexit, porque en el ámbito de la política europea, la novela, la verdad, es muy, pero muy fuerte. Recordemos un par de fechas. 17 de octubre, es decir, la semana que viene, ¿sí? El próximo jueves, arranca el Consejo Europeo que tiene que decidir la respuesta final, la posición final de la Unión Europea frente a la propuesta del señor Boris Johnson y de Gran Bretaña para definir el contrato o no que va a llevar a Gran Bretaña a salir de la Unión Europea. Ahí se define todo. Lo que toma, la decisión que tome la Unión Europea va a ser el próximo 17 de octubre. Decisión o propuesta, porque también puede Así llegar es. A ser una propuesta de negociación de cara a la fecha definitiva de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que es el 31 de octubre, que tampoco falta mucho, ¿sí? Tenemos más o menos unas 3 semanas. Todos especulan por ahora, o hasta por lo menos principio de esta semana, que iba a haber algún tipo de acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea, especialmente empujado por parte del Parlamento británico, para lograr una extensión del plazo. Sí. ¿Sí? Que no sea el 31 de octubre, sino que se traslade al 31 de diciembre, por lo menos, ¿sí? 2 meses más, para poder negociar nuevamente algún tipo de acuerdo para establecer la salida definitiva de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Por qué digo que esto se especulaba por lo menos hasta el principio de esta semana? Porque esta semana el presidente del Consejo Europeo, el señor Donald Tusk, se apareció con un tuit realmente escalofriante. Salió a decir: Boris Johnson, lo que está en juego no es ganar algún estúpido juego de culpas para culparnos mutuamente. Está en juego el futuro de Europa y del Reino Unido, así como la seguridad y los intereses de nuestros ciudadanos. No querés un acuerdo, no querés una postergación, no querés revocar el Brexit. ¿Qué querés? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde, Boris? ¿A dónde vamos con esta novela? Este tweet que hizo público Donald Tusk en realidad llama la atención, porque Donald Tusk es el ejemplo de el amildonado gentleman europeo que no se sale de las líneas ni en pedo, que no se saca nunca. Es la primera vez que usa un tono tan fuerte, tan acusatorio en cualquiera de sus expresiones públicas. Con lo cual llamó muchísima la atención, ¿no? Hacia dónde quiere ir, ¿no?, la política de la Unión Europea, y obviamente reavivó una serie de especulaciones acerca de lo que puede llegar a estar sucediendo detrás de las bambalinas en el marco de las negociaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Recordemos, ¿cuál es el gran problema? Irlanda del Norte. Así es. Irlanda del Norte forma parte de la isla de Irlanda, a donde, Irlanda del Norte es un pequeño territorio que forma parte del Reino Unido, es parte del Reino Unido de Gran Bretaña. El resto de la isla, en cambio, representa la República de Irlanda. El objetivo de toda negociación es evitar a toda costa una frontera rígida, una frontera dura entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque está prohibida por los acuerdos de Semana Santa que se firmaron a finales de los 90, que pusieron fin a la guerra civil que se vivía entre el Ulster, Irlanda del Norte justamente, y el resto de Irlanda para la anexión, ¿no?, de Irlanda del Norte a la República Irlandesa. Segundo, porque sería un enorme problema desde el punto de vista comercial. Sí. ¿Qué sucede con aquella mercancía que a través de la Unión Europea llega a la República de Irlanda, que sigue siendo territorio de la Unión Europea, y si no hay una frontera, pasa directamente al Reino Unido, ¿sí?, sin pagar ningún tipo de arancel, cuando el Reino Unido, en cambio, estaría por fuera de la Unión Europea? Entonces, la propuesta de Europa es poner la frontera comercial afuera de Irlanda del Norte, mantener Irlanda del Norte adentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea, a lo cual los británicos dicen no, porque esto sería aceptar una frontera dentro de mi territorio. Así es. Vos me estás quitando soberanía, no hay ninguna manera de que esto suceda. Y los europeos dicen, no hay ninguna manera de que pongamos una frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte. La misma discusión desde el primer día que arrancó esta discusión con respecto a la cuestión irlandesa. Bueno, no se llegó a ningún acuerdo, no solamente eso, sino que, y ahí retomo las indiscreciones de la última semana, al parecer hubo un llamado telefónico entre Angela Merkel y el señor Boris Johnson, en la cual la Merkel le dijo abierta y explícitamente: señor, no hay acuerdo posible si Irlanda del Norte no entra dentro de la Unión Aduanera. Directamente le dijo, no es posible. Y esto acerca cada vez más a un Brexit duro, es decir, sin ningún tipo de acuerdo, que según una serie de estimaciones que salieron públicas en el día de hoy, podría aumentar el déficit, la deuda en realidad de Gran Bretaña hasta un 90% de su PBI. ¿Por qué? Porque la mayoría de alimentos y medicamentos que Gran Bretaña consume provienen justamente del Reino Unido, y debería aumentar el precio a partir de la introducción de aranceles a la importación, y además debería empezar a buscar proveedores alternativos que le costaría realmente un fangote de guita. Así que la situación realmente es agobiante para los negociadores e inclusive para algunos ingleses, especialmente aquellos que tienen realmente miedo con la posibilidad de un desabastecimiento masivo que se pueda llegar a producir a partir del 31 de octubre, si el Brexit se produce sin ningún tipo de acuerdo. Y al mismo tiempo, el reloj tic-tac, tic-tac. Por supuesto, cada vez queda menos tiempo y cada vez las negociaciones son más difíciles de llegar. Mañana jueves hay una negociación entre ambas partes para intentar llegar a un acuerdo. Los equipos negociadores están negociando permanentemente. Sí, menos mal, me imagino. Pero no están llegando a ningún tipo de solución, y además vamos a ir viendo cómo se comporta también el Parlamento inglés y los laboristas, que mientras tanto adentro del territorio inglés están haciendo de todo para poder tratar de comerle terreno por debajo de las patas a Boris Johnson. No pueden por ahora. Lo han intentado, se han entusiasmado más de una ocasión, pero hasta el momento Jeremy Corbyn no lo ha logrado. El 14 es el famoso discurso de la reina, el Queen's Speech, el 14 de Así octubre, es, claro. Que va a aclarar... ¿Lo transmitirá la prensa argentina? No creo, no creo. Pero seguramente va a haber algún compacto, ¿sí? Sí, sin duda. Para ir siguiéndolo, porque ahí va a aclarar la posición oficial del gobierno británico con respecto a esta situación. Nos vamos muy rápidamente a comentar que en otro lugar en Europa, en Portugal, hubo elecciones el pasado domingo, elecciones legislativas, a donde ganó, sí, nuevamente el Partido Socialista de Portugal, que mantiene el gobierno desde el año 2015 a partir de una alianza que estableció junto con la izquierda de Portugal. El Bloco de la Izquierda y el Partido Comunista Portugués le dan los votos en el Parlamento al Partido Socialista, António Costa, el actual primer ministro portugués, para sostener la mayoría, que ha logrado unos cambios realmente muy interesantes en el ámbito de la economía portuguesa. Vamos a escuchar qué decía António Costa. El Partido Socialista ganó estas elecciones y claramente reforzó su posición política en Portugal. El Partido Socialista es el único partido político que elige diputados en todos los distritos y ha ganado en 15 de los 20 distritos electorales. Los portugueses gustaron. A los portugueses les gustó nuestro acuerdo y nuestra solución política. Para nosotros sería deseable renovarlo para mantener la estabilidad, pero no depende solo de nosotros, depende de todos. Hay algo que quiero asegurar, nuestra firme voluntad y determinación en garantizar 4 años de estabilidad en Portugal. Hay una cosa que el traductor tradujo como nuestro acuerdo, y en realidad lo que decía en el audio original António Costa decía: al pueblo le gustó nuestra jeringonza. Así es. Que es la expresión que se hizo famosa desde el año 2015, cuando efectivamente se llegó a este acuerdo político entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco de Izquierda. ¿Por qué jeringonza? Jeringonza sería lo que nosotros llamaríamos una bolsa de gatos en términos políticos, algo contra natura prácticamente, un acuerdo que nadie se esperaría, un mamarracho, ¿no? De alguna manera, y era el despectivo que utilizaba la derecha para calificar justamente el gobierno de António Costa, justamente porque aunaba un partido socialista completamente pro-europeo, que inclusive históricamente había gobernado en alianza con la derecha, ¿sí? Con el Partido Socialdemócrata del Portugal, que al contrario de lo que dice el nombre, es un partido de la derecha liberal, ¿no? El Portugal. Y con estos grupos de izquierda logró establecer un programa de gobierno que les permitió salirse de las imposiciones de austerity que le había bajado el Fondo Monetario Internacional, que le había bajado el Banco Central Europeo, que le había bajado el Consejo Europeo, y implementar una serie de reformas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que la verdad le han logrado mantener una estabilidad, como el mismo António Costa decía, y además un enorme apoyo. Se ha convertido el Portugal en un ejemplo para todo el mundo, el resto de los partidos de izquierda europeos que han abandonado ahí tirado a Alexis Tsipras y a Syriza, que en su momento se estaba convirtiendo un poco en el líder, ¿no? De la alternativa europea al ajuste. Bueno, ahora aparece Portugal con una opción mucho más moderada que la que pretendía llevar adelante Syriza en los años 2013, 2014, 2015, pero que efectivamente está logrando funcionar. Obviamente, el caso de Portugal también se ha transformado en los últimos tiempos en una suerte de modelo para la República Argentina. Todos dicen, obvio, tenemos que hacer como Portugal. Tenemos que tratar de limitar la injerencia del Fondo Monetario Internacional, empezar con una serie de iniciativas de ampliación económica por parte del Estado, de intervención por parte del Estado para tratar de morigerar los efectos de la crisis sobre los sectores populares y ayudar a partir inclusive de la inversión por parte del Estado. toda una serie de cosas hermosas, pero hay también algunos puntos que me parecen fundamentales aclarar, que hacen que sea imposible poderlo hacer en la República Argentina. Primero porque, a ver, Argentina no es Portugal. Argentina no tiene la Unión Europea detrás. Claro. Argentina no tiene el euro detrás. Argentina no tiene la capacidad de jugar en los mercados financieros que tiene un país considerado de primer mundo como es Portugal. El acceso que tiene al crédito la Argentina no lo tiene, ¿sí? No es el mismo que puede llegar a tener un país como Portugal. Portugal. En segundo lugar, Ecuador. Me hiciste equivocar. Estamos todos pensando en lo que está pasando en Ecuador. Portugal. Es el Fondo Monetario Internacional y sus vertientes. Portugal. La definición que tomó fue apostar a el turismo como principal ingreso de el país en los años de su crisis. Portugal abarató fuertemente su proposición, su oferta turística, que se transformó en el 18% del PBI de Portugal. 18%, no hay una sola industria en la Argentina que represente el 18% del PBI sobre la cual nosotros podamos apostar. Y Argentina no puede hacer lo mismo con el turismo, por más que Macri haya dicho millones de veces que lo quería hacer. Yo no conozco un solo país en el mundo, o por lo menos haya estado, a donde no existe un transporte público y gratuito que vaya desde el principal aeropuerto de llegada a del país hasta la capital. Buenos Aires es la única capital del mundo que aspira al turismo, que aspira al turismo y no tiene un tren, un colectivito, un subte, un sistema de transporte que conecte el aeropuerto con la capital. Con el centro del centro. La verdad, ya solamente eso te da la idea de que esto es un delirio por completo. Se habló también de otros modelos, el modelo Uruguay. Uruguay es un país cuyo PBI representa prácticamente el de una provincia argentina, no es ni siquiera comparable. El caso ucraniano, a donde lo que no es comparable es la cantidad de dinero que el Fondo Monetario le prestó, porque Argentina tiene una deuda de 57 millones de dólares, 57 mil millones de dólares, con el Fondo Monetario Internacional. Y es el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en la historia. Así es. ¿Sí? Es el 60% de la guita que tiene prestada el Fondo Monetario Internacional en el mundo, la tiene prestada en la Argentina, con lo cual no hay término de comparación. Hay que hacer algo nuevo, hay que establecer, hay que pensar. Hay que inventar el modelo argentino. Exactamente, exactamente. Ojalá que quienes estén en el cargo en este momento, que estén en el cargo a partir del 10 de diciembre, puedan tratar de elaborar algo un poco más de inventiva. La cuestión es que el modelo portugués, sin embargo, en Portugal aparentemente funciona. Reincidentes, vamos a escuchar con un tema justamente bien, bien portugués. Bien. Grandola Vila Morena, uno de los temas que representa la historia de la resistencia y la historia de la Revolución de los Claveles de 1974 en el Portugal. Mais ordena dentro de ti, oh, cidade.

convertido en una institución extraordinaria y reconocida a nivel internacional, que van a participar justamente del encuentro, que van a estar aquí en la ciudad de La Plata. Y para eso, justamente, entre otras cosas, estamos en comunicación con Alesia Dro, quien es parte del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Alesia, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. En principio, Alesia, antes de entrar quizás en el tema de los feminismos, lo que va a ser el encuentro del próximo fin de semana, te quería preguntar, es inobjetable, digamos, la necesidad de saber por parte del movimiento de los kurdos y las kurdas, cuál es la situación que se está viviendo en este momento en el norte de Siria, qué es lo que saben, cómo analizan esta decisión por parte de Turquía de avanzar sobre territorio kurdo. La situación que está pasando ahora en el norte de Siria es una situación de resistencia total. Y sabemos que por voluntad de los Estados Unidos, con el acuerdo de Turquía, en estas horas, exactamente mientras estamos hablando, hay una invasión del ejército turco en las ciudades que han sido las protagonistas de la revolución social llevada adelante por las mujeres en Rojava, como por ejemplo Kobane. Tenemos noticias ahora de misiles que han sido lanzados dentro de la ciudad y de la población que está en la calle, en las ciudades de Kamishlo también, lista a defender esta revolución y la autonomía y la coexistencia pacífica de los pueblos. Hay una motivación muy fuerte y una determinación llevada adelante por las fuerzas de defensa sirianas que hace tiempo están preparadas contra de la invasión del ejército turco. Ahora entonces la situación es una situación muy grave por los bombardeos aéreos que han sido permitidos por Rusia, Irán, Estados Unidos, por parte de Turquía, y pero también hay una determinación muy fuerte en resistir, defender esta revolución, no solo por parte de los pueblos que viven ahora en estas áreas, como los kurdos, los armenios, los caldeos, los chechenos, los circasianos. Estamos hablando también de los pueblos del mundo que se están levantando en estas horas en todas las ciudades, por ejemplo, de Europa también, a decir no a la guerra de Turquía, coordinada por Estados Unidos, en Rojava ahora. Alesia, buenas tardes, Lucio te saluda, ¿cómo estás? Hablabas recién de la decisión, bueno, por parte de los comandos militares del pueblo kurdo de resistir esta ofensiva turca. ¿Cómo crees que se puede desarrollar estos acontecimientos que están ocurriendo? ¿Se especula con un posible acuerdo con el gobierno de Bashar al-Assad, con un acuerdo con Vladimir Putin? ¿Cómo crees que se puede llegar a desarrollar esta ofensiva en los próximos días? Sí, la declaración de defensa por parte de las fuerzas democráticas sirianas no son basadas sobre declaraciones de fuerzas militares. No solo porque, aunque más de 11.000 fuerzas de defensa han sido organizadas ahora a las fronteras, la posición de defensa del norte de Siria es una posición que tiene que ver con una defensa de digamos conflicto paradigmático que va pasando ahora en Medio Oriente. Estamos hablando de una defensa basada sobre el pensamiento libre y sobre la autodeterminación de los pueblos que está ya dentro los corazones y la cabeza de la persona en este momento. Entonces el posicionamiento del CDF en este momento es un posicionamiento ideológico de defender la humanidad contra la brutalidad de los poderes de los Estados-Naciones. Y esto lo hará desde la autoorganización de los pueblos, como en esta hora se está pasando en Kamishlo, a través de las defensas en las calles de la población. El necesario posicionamiento ahora de tomar es, por supuesto, como plantea el confederalismo democrático, de crear alianzas locales. Entonces, no podemos hacer referencias en poderes exteriores y nunca esta revolución, como saben, toda la revolución, nunca piden permiso para nacer. Así fueron los pueblos de Rojava cuando decidieron de encontrar un tercer camino entre la oposición del régimen sirio y el régimen sirio en sí mismo. Entonces, ahora la posibilidad de alianza con la defensa de la frontera siria es inminente y urgente. Entonces, sabemos que Bashar al-Assad en sí tiene una dependencia fuerte de Rusia y de Irán, y que pero al mismo tiempo se está viendo invadido por un ejército que está utilizando fuerzas aéreas para destruir ciudades dentro de los confines nacionales. Y, por supuesto, desde siempre hubo una dimensión de diálogo desde las poblaciones para decir que en Siria tenemos que poder convivir juntos todos los pueblos en una confederación autoorganizada desde la autonomía. Este es nuestro posicionamiento claro, que está en diálogo en este momento con el régimen de Bashar al-Assad. Ahora, vos citabas justamente el confederalismo democrático, este que es uno de los conceptos base de los últimos años, elaborado justamente allí en Kurdistán, de la cual hemos estado hablando varias veces aquí en Radio Nauta. Me gustaría, si muy brevemente pudieras dar una idea de qué significa, pero especialmente ya entrando más en el tema de en el clima que se va a vivir aquí en La Plata en el fin de semana, el rol que tienen las mujeres y el feminismo en el ámbito del confederalismo democrático, que me parece que el caso kurdo tiene mucho que enseñarle al resto de los pueblos del mundo. Y nuestro percurso en América Latina ha sido un percurso de aprendizaje y de compartición. En este sentido, caminamos desde la visión común del confederalismo democrático, que se basa no sobre una invención, sino sobre la conciencia que desde siempre los pueblos, antes de la llegada de los Estados-Naciones, que en América Latina, como en Kurdistán, tiene solo 200 años, 150 años, son una organización muy recién, siempre tuvieron manera de autoorganizarse desde la autonomía, desde la ecología y la dimensión de la propia defensa. Entonces, el confederalismo democrático se basa en verdad sobre esta existencia y posibilidad de autoorganización desde siempre de los pueblos. Es esto que compartimos con las luchas y los procesos abiertos de resistencias en América Latina. Si vamos a ver ahora lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, sino también lo que pasa desde empujar la plurinacionalidad también desde las mujeres en Guatemala y lo que van haciendo las compañeras defendiendo la tierra contra las bases militares de Estados Unidos en Honduras. Bueno, nuestro posicionamiento desde las mujeres está totalmente también, digamos, vinculado a estos procesos de lucha en Abya Yala, América del Sur. Lo que el movimiento de liberación de mujeres de Kurdistán hizo fue decir que no hay posibilidad de alcanzar una revolución social si las mujeres no están libres. Entonces, haber puesto el conflicto de género como primera contradicción social para alcanzar una transformación y un cambio. Es decir, que no es posible el socialismo si no ponemos al centro la liberación de las mujeres, ni siquiera ningún cambio social. Entonces fue esta una de las digamos, puntos más radicales del movimiento de liberación kurdo. Alesia, y en este marco del movimiento de mujeres kurdas, que la verdad que ha generado mucha repercusión a nivel internacional por el papel que han desarrollado, no solo bajo la construcción de Rojava y los cantones kurdos, sino contra la lucha contra el Estado Islámico, ¿qué rol juega el encuentro nacional que se va a desarrollar acá en la República Argentina, que se desarrolla hace ya más de 30 años? ¿Con qué expectativas vienen desde el movimiento? ¿Cómo crees que se lo puede vivir? ¿Cómo se lo puede tomar en este camino? Y pensamos que estamos en un proceso histórico en este momento. Estamos también acá compartiendo con el Comité de Solidaridad de Mujeres por Kurdistán, que está participando fuertemente también en la organización de la, del soporte a no solo la situación de Kurdistán, sino a la conexión de lazos y vínculos entre las luchas. Y acá sabemos que estamos en un proceso histórico, desde las mujeres que también en Argentina, en este 34 encuentro, van desafiando las estructuras coloniales de los Estados-naciones y que van definiendo otro tipo de forma de política desde las bases y desde los feminismos populares. Entonces pensamos también que este encuentro va a marcar un paso histórico de contribución en un momento muy delicado también en frente de las nuevas elecciones para dar un marco e impulsar nuevos movimientos. Nuestra participación es en el mismo barco de la lucha. Estamos todas en la misma condición, desafiando todo tipo de opresión patriarcal desde los Estados-naciones y desde la explotación también de los ajustes. Entonces, Estado Islámico es la cara de esta mentalidad financiera, patriarcal, fascista, global, que también juntas acá en Argentina, con las compañeras de diferentes países, vamos a decir que vamos a romper y vamos a ganar contra esta mentalidad. Alesia, te agradecemos muchísimo por este contacto con Radionauta aquí en la ciudad de La Plata. Nosotros obviamente quedamos a total disposición para tanto para vos como para la representación de las mujeres kurdas aquí en la República Argentina por dar a conocer, sobre todo en este momento a donde deben estar viviendo realmente un periodo de mucha angustia y preocupación y mucha rabia también, ¿no? Frente a lo que está sucediendo justamente en el Kurdistán, en el Rojava. Así que quedamos en contacto y muchísimas gracias por esta comunicación. Y gracias a ustedes. Queremos también recordar que en la Olga, propio en el lugar donde está Radionauta, tenemos una iniciativa el sábado a las 18 y con el Comité de Solidaridad estamos organizando este encuentro. Y queremos invitarlas en esta charla a todos para seguir juntando puentes de lucha y llevando adelante esta resistencia. Sábado 12 de octubre, entonces, 18 horas, el Comité de Solidaridad con Kurdistán. ¿Perdón? Exactamente. Sí, en el Olga Vázquez. Perfecto. Perfecto, ahí ya vamos a pasar a la agenda del fin de semana y ya lo incluimos entonces como las actividades internacionalistas que va a haber aquí en la ciudad de La Plata. Muchísimas gracias, Alesia. Muy bien, saludos revolucionarios desde todas. Adiós. Hablábamos entonces con Alesia Dro, quien forma parte de la Organización de Mujeres del Kurdistán aquí en América Latina. Se encuentra en este momento en Buenos Aires. Va a estar viajando a La Plata durante el fin de semana. Sí. Ella justamente decía, va a haber una actividad aquí en el Olga Vázquez el próximo sábado a las 18 horas, organizada por el Comité de Solidaridad con el Kurdistán. El Olga Vázquez se encuentra en la calle 60 entre 10 y 11. Todo esto también tiene que ver con la previa del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, que se va a realizar aquí en la ciudad de La Plata. Va a haber muchísima actividad para poder participar. Pero aquí, justamente en el Olga Vázquez, va a haber una que nos parece particularmente interesante, tiene que ver con una serie de entrevistas abiertas que se van a realizar a partir de las 17 horas aquí en el Olga Vázquez, a donde van a participar una serie de activistas feministas muy, pero muy interesantes para venir a escuchar. Hablamos de Katy Marcelo López, de la Organización de Mujeres Indígenas y Andinas Amazónicas del Perú, en una situación en el Perú realmente muy particular. Lo charlábamos la semana pasada justamente acerca del rol de las lideresas indígenas en la política peruana, la verdad, muy interesante. Delfina Martínez, una activista trans uruguaya con una historia de vida muy interesante y muy activa en el activismo y en la defensa de lo que es la ley trans que salió el año pasado en el Uruguay, y que en este proceso electoral que está viviendo el Uruguay se intentó inclusive modificar a partir de un referéndum popular que fracasó. La verdad, muy interesante lo que está viviendo el Uruguay en ese sentido, y el rol que están teniendo las activistas trans es como para realmente venir a escuchar qué es lo que vienen diciendo, porque además tienen muchas críticas con respecto a lo que está haciendo el Frente Amplio en los últimos tiempos, a pesar de las leyes que han salido. Sí, y además, bueno, una participación muy importante también de otras activistas internacionales. Sí, Lolita Chávez, por ejemplo, feminista comunitaria de Guatemala, Ninoska Pilancurra, activista mapuche, aquí de la República Argentina, pero ligada justamente al rol del pueblo mapuche, Cristian Gómez, periodista, artista, coordinadora del grupo Afro de Mujeres Ilu Oba de Min, de el Brasil. Estas personas van a estar siendo entrevistadas en vivo y en directo en una organización que la verdad yo he visto en otras ocasiones y me pareció muy pero muy piola. Ana Cacopardo las va a entrevistar en vivo, también gran periodista de aquí de Argentina, si no me equivoco es platense Ana Cacopardo, que también con una característica muy particular que es justamente la de saber hacer muy buenas entrevistas. Va a estar Liliana Daunes, otra gran voz de la radiofonía argentina, una gran periodista que tenemos aquí en Argentina, que también va a estar seguramente haciendo una serie de lecturas que va a aportar seguramente. Y luego Alba Rueda va a estar entrevistando a Valeria Silva, también intersex mapuche, proveniente de Bariloche, Adriana Guzmán, que pertenece al grupo de feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, Blanca Chancoso, de Ecuarunari, de el Ecuador, que seguramente va a tener mucho para decir sobre lo que está sucediendo en este momento en Ecuador, Sandra Morán, que es diputada feminista lesbiana de Guatemala, y Ana Iris Noriega Pacheco, representante del Movimiento Sin Tierra de Brasil. La verdad, un programa muy, pero muy interesante en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez el próximo viernes a partir de las 17 horas. Y obviamente todo nuestro apoyo para este tipo de actividades que la verdad están llenando nuestra agenda de cara al encuentro del próximo fin de semana, y que está cada vez más bueno poder tener este tipo de espacios de discusión, a donde también nosotros los varoncitos podemos poner en cuestión nuestros privilegios en este tipo de espacios. O la cosa que para mí debería ser lo más sano, sentarnos y escuchar y aprender. Así es. Nosotros estamos llegando ya al final de este Ombelico del Mundo, que nos ha llevado por Ecuador, por Oriente Medio, volvimos a Kurdistán recién, estuvimos charlando de Europa, nos han quedado afuera un montón de cosas. Fin de semana hay elecciones en Polonia, por ejemplo, elecciones muy importantes para la Unión Europea, porque el partido Ley y Justicia se encamina justamente a renovar su mandato al gobierno de Polonia, y es un gobierno complejo, un gobierno de la extrema derecha Europa, y la oposición logró juntarse en una enorme coalición que no supera el 26% en todas las encuestas, frente al 48% que podría estar sacando la gente de Ley y Justicia. La verdad, unos números que dan bastante miedo con respecto a la continuidad de gobiernos de la extrema derecha en Europa. Tenemos el de Hungría, tenemos también lo que está sucediendo en Austria, tenemos el crecimiento de gobiernos cada vez más problemáticos. El único revés que tuvo la extrema derecha en Europa en el último tiempo fue el capitano Salvini, Matteo Salvini, que perdió su rol como ministro del Interior. Viceprimer ministro y ministro del Interior al mismo tiempo. ¿Tenemos algo para estar atentos durante el resto de la semana? Sí, me dirán repetitivo, pero yo le presto mucha atención a lo que ocurre en Ecuador. Sí, la verdad que claramente Siguen llegando informaciones en los últimos minutos también de lo que está ocurriendo en estos momentos. Se hablan de muchos heridos de gravedad a raíz de los hechos de violencia que se suscitaron especialmente en la ciudad de Quito. Se habla también de la organización de movilizaciones para este jueves, tanto a favor del gobierno de Lenín Moreno, una movilización que está siendo liderada por los partidos socialdemócratas, los partidos más cercanos quizás a la iglesia, pero también liderados principalmente desde la alcaldía de Guayaquil, que es donde se encuentra justamente en estos momentos el presidente Lenín Moreno, intentando superar, ¿no?, la crisis que está atravesando como presidente ecuatoriano. Y además, una noticia de último momento, también que relacionada con Ecuador. En el día de ayer se hizo famoso también el allanamiento que se hizo sobre la radio Pichincha. Sí. Que es una radio muy conocida en Ecuador, muy escuchada en todo el territorio nacional. Bueno, en el día de ayer fue allanada por el delito de incentivar el odio entre el público, incentivar la discordia pública. Lo cierto es que, bueno, la radio Pichincha acaba de emitir un comunicado donde informa tristemente que ha sido levantada del aire. Radio Pichincha de esta manera denuncia la plena censura del gobierno de Lenín Moreno justamente por difundir las informaciones relacionadas con los paros indígenas, las movilizaciones sindicales y de los movimientos sociales que en estos momentos están confluyendo en las grandes ciudades del país. Bueno, una pésima noticia que llega desde Ecuador también, la clausura de algunos medios de comunicación en un momento y en un contexto muy preocupante. Agradecemos entonces la gran labor que ha tenido nuestro compañero y amigo Rodolfo Seco, de vuelta en la operación técnica de Lombelico del Mundo, con los clásicos. Viste que no cambia, que pasan los años, siempre tenemos problemas técnicos, llamadas internacionales que no salen. Eso sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros nos volvemos a comunicar, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en en la emisión de Radionauta FM 106.3. Nos pueden escuchar también los lunes quienes viven en la ciudad de Neuquén a través de Radio Navegante FM 99.9 de 16 a 18. Bueno, esto ha sido todo por el día de la fecha. La semana que viene seguramente volveremos con nuevas actualizaciones desde el mundo internacional. Chau.